¿Una más? ¿Quieren escuchar una más? Entonces, La Rioja se hace escuchar en todo el país. Lo canta Jorge. Viene con el estilo. Banda registrada de esta manera. ¡Chau! Gracias al amigo Pollo, a la gente del sonido. ¡Chau!